It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Este viernes 21 de febrero, aquí en la ciudad de Escalada, estamos en Mosh Radio, en el barrio cultural, con Gaby, nuestra querida operadora. Colón, querido. Buenas noches, ¿cómo anda de té? Bien, contento como siempre estar acá, otro viernes. Un poco más fresco hoy, ¿no? Se ha venido, sí. Está bien. Amerita, ¿eh? Y cada tanto tiene que venir bien unos grados menos. A mí me gusta para el calor. Sí, no nos podemos quejar del clima en nuestro país, la verdad. Va, no sé, si vivís en Santiago del Estero dicen que hace como 40 y pico de grados en verano. Claro. Tenés otros lugares en el país con climas realmente a tu gusto. San Luis, ponele. En la Antártida Argentina, discúlpeme, hizo 18 grados 7. No sé si sabía. Sí, después también dicen que hizo más de 20. Se derrite todo. Calentamiento global. Bueno. Son cosas que pasan. Y antes era el agujero de ozono. Es progreso. ¿Se tapó el agujero de ozono? ¿O sigue ahí el agujero? Y está derritiendo allá abajo. Por lo pronto no se agrandó. ¿Lo siguen midiendo? ¿Vos creés en una medición de esa? No sé, si te digo cuánto mide, 10 metros. No, bueno, 10 metros no debe medir más. No sé, kilómetros o más. Desconozco. Sí. Pero uno más, uno menos. Yo desconfío de todos esos estudios. El planeta va a seguir, a lo sumo nos vamos nosotros. No, yo creo en la ciencia y en el estudio de la mano de la tecnología. Pero bueno, ese es otro tema. Es como que pueda ir viendo como paradigmas, ¿no? Por momentos. En un siglo V se creía tal cosa y era más normal y después se descubrió que era otra, no sé, pero bueno. Vamos a comenzar con el programa, mejor. Vamos a hacer hielo a la Antártida. Vamos a hacer más o menos lo que más o menos intentamos hacer. ¿Vamos con las noticias o con las efemérides? No, con las noticias. Con las noticias. Suponía, pero sí. de cortesía pregunto. No, por favor, ya sabemos qué día es. Y si no sabemos, estamos por ahí. Bien, entonces vamos con las noticias. Primero las musicales. Brevemente. Las que nos importan de la semana son poquitas. El 16 de febrero la Polla Record tocó a medias en el Estadio Bicentenario de Chile y el show se tuvo que suspender. Una seguidilla de eventos desafortunados, situaciones que se salieron de control, parte del público enloquecido, colados y errores de producción que terminaron con el show hora y media antes de lo previsto. La verdad que un garrón para el público que esperó 20 años para volver a verlos. Por culpa de unos termópolis no se pudo. Subieron al escenario para agitarla, afanar micrófonos, instrumentos. Evaristo lamentó lo que sucedió, pero dice no sentir vergüenza. Y responde a los que lo criticaron por no hacer mención del estallido social chileno. Como si los que subieran al escenario a afanarse los micrófonos subieran a hacer quilombo porque Evaristo no dijo nada del déspota asqueroso de Piñeira. No, dejémonos de joder. Evaristo dice, desde mi punto de vista, que un idiota, que uno desde aquí se ponga a decir chorradas para que quedar bien con el público y diga viva esto y viva el otro, y luego me marcho a mi pueblo, me parece que es necio de mi parte. Me sentiría estúpido haciéndolo. Bueno, obviamente los Termópolis nunca lo escucharon, nunca lo entendieron. Malditos punks mataron al punk. La otra noticia musical es que el pobre Elton John, pobre digo porque el domingo pasado, se quedó sin voz en pleno recital. En medio del llanto, pidió disculpas a su público y se retiró. Bueno, el cantante sufre una neumonía atípica. Triste noticia, tiene 70 y pico Elton John, y aunque no me guste, pero casi ni un poquito, es un garrón porque le pone ovario. Bueno, es gran cantante y músico. Sí, general, y pianista. Sí, además. Mi respeto es al que le guste, pero a mí no es la única que me gusta. No. Más noticias, pero deportivas. ¿Cómo no? Vamos a empezar por lo prometido es deuda, decía un amigo. En los Juegos Olímpicos de Japón de este año, tenía que averiguar cuántos deportes había. Tiré una cifra, la verdad le erré por mucho, me sorprendió la cifra. ¿Cuántos deportes de dos cifras, digamos, no pensás que hay? Hay cinco más que en los anteriores. ¿Dos cifras? ¿92? No. Son dos cifras, dos números iguales encima. No, ni idea. Y tira al medio, 6-6, tira. No. 33 deportes. Ah, claro. Deporte. Habrá 339 eventos deportivos durante todo los juegos. 33 deportes y 50 disciplinas. O sea, hay deportes de balones, todo el hockey. Y de mujeres, hockey, básquetbol, ahí. Un montón. ¿Hay parejo eso? Hay de todas las disciplinas, hay. Y eso va por clasificación. Y hay deportes que tienen más de una disciplina, ¿no? Como decimos, el tenis también, ¿no? Claro. Tenis también tenés dobles, singles, femenino, atletismo, tenés un montón de variantes, etcétera. Los cinco nuevos deportes que se incorporaron. A ver si podemos ir a los próximos Juegos Olímpicos. Y a ver a dónde, a verlo, sí, lo vamos a ver sentado. No, a jugarlos, lo cual es... Nosotros. Un estado físico, sí, para. Debe haber sub 35 también. Bueno, un deporte que no me gusta ni un poco, el béisbol, se convierte en deporte olímpico. Me pensé que estaba, ¿eh? Pensé que estaba, yo pensé que estaba. No sé, suponía, sí, pero sí. Verdad, nunca lo vi. No. El softball, que no tengo idea de lo que es, para qué vamos a mentir. El karate. Que por ejemplo, yo también suponía que estaba. El softball no es ese que agarrás con un. Como con un cuerno, una forma, un cuerno, la pelota y la tirás contra la pared, ¿no? No, el softball es como el béisbol. Ah, es como el béisbol. Ah, bien. Mira vos, tenemos una jugadora de softball. Yo no sabía ni lo que era, qué grande. Y viene fuerte la entonces. Hay otra disciplina que... Se ríe. Bueno, muy bien, Gaby. Muy bien, muy bien. Yo también, todos nos hemos comido un pelotazo en la cara alguna vez. Sí, duele mucho. Duele, sí. Y en la nariz ni te digo. Y a la mañana ni te... Con frío. Ni te imaginas. Skateboarding. No. Paren en la rotativa. Ya sabía que te ibas a indignar. Indignar, perdón. Y escalada en surf, que no sé lo que debe ser, otra variedad, sí, de surf, claro, ¿no? Bueno, ese ponele un tilde. Ponele. También hay nuevos eventos en deportes que ya existen. Por ejemplo, el básquet 3x3 va a ser olímpico. Y el boxeo estilo libre, ¿no? O sea, el de la jaula. Mano a mano. Claro. Ah, horrible. Pero ese no, también, no, no con jaula. No, pero es ese estilo deporte, boxeo vale todo, digamos. Bueno, estilo libre. Vale patada y vale piña, en realidad, no vale todo. No, no, no luchan como en la jaula, ponele. Se tiran patadas y piñas. No, hay mucho, sí, hay deportes que, bueno, yo más o menos no le saco mucho la ficha, perdón, espero. Ahora digo, con esto, ¿cómo no hay polo? Que nosotros deberíamos ser medalla de oro todo el tiempo, porque casi todos los mundiales los gana Argentina de polo. No hay polo y ahí estas porquerías. Claro. Perdón, perdón, Gaby. No, nada, perdón. O pato. Pato. Argentina, ¿cuántos deportistas tienes clasificados? Calculás, para 33 deportes. Pero la mayoría son de equipo, de deportes de equipos. Hoy no voy a estar bien para las adivinanzas, aviso. Bueno, no. Es entre 100 y 200, para que tengan una idea. Ya les tiro. Es un hermoso número, Mauro. 182. Vale. Ese es lindo también, pero menos. 136. Sí, qué lindo, sí. Yo sabía que te iba a gustar. El 80% son deportes de conjunto. O sea, de 8 selecciones en 6 disciplinas, ¿no? El porcentaje es alto si se compara con el Atenas 2004 o Río 2016, donde era del 50%. Ahora es del 80%. Yo creo que en esto tiene mucho que ver la inversión, el Estado. No, por algo estamos hablando Atenas 2004 hasta Río 2016, ¿no? Todos esos años, Argentina con una política de Estado de deporte más o menos coherente, ayudando a los deportistas, o sea, deportistas de deporte que no, Argentina por ahí, vóley, los deportes de conjunto, hockey, claro, siempre se van a clasificar, o casi siempre, digamos, ¿no? Fútbol. Las disciplinas donde el deportista por ahí no gana guita y donde el Estado tiene que ayudarlo de alguna manera, se nota el presente y lo que fue, ¿no? Bueno, ojalá que vuelva a hacer eso, ¿no? Seguimos con otra. Viste cómo está el Barcelona, ¿no? En llamas, Maurito. Le vamos a contar a Colón, que sabemos, creo, salgo igual. Viste, empezó hablando una nota muy linda Messi, hablando de Lautaro Martínez, definiéndolo muy bien cómo juega, cómo se da vuelta, cómo gira. Bueno, como diciendo, muchachos, tenemos lesionado a Suárez, compremos a Lautaro Martínez. Bueno, y le compraron otro. O sea, otra de las cosas, diferencias entre, pero dijo, bueno, con el Barcelona está todo bien. El problema es que tengo con los de comisión, ¿no? Con algunos directivos. Que hace todo lo contrario a lo que quiere Messi, ¿no? Y me acordaba del libro del Diego, ¿no? Cuando él decía a Ferlaño todo lo que le tenía que comprar al Napoli, ¿no? Me acordaba de eso. Se me vino a la cabeza el toque eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene una cláusula de el contrato de Messi, como el de Iniesta, el de Xavi. Está bien que Messi es mucho más joven de lo que a la edad es el de Iniesta, pero el último año puede rescindir. Bueno, hay muchas especulaciones, vamos a ver, hay elecciones, ¿no? Yo creo que todavía va a terminar ahí. Algún año le veo en Newell's, ¿no? Pero de acá a unos años. Me parece que le va a gustar ese desafío. Me lo imagino, ¿no? Y bueno, ojalá pueda venir a jugar un anito o dos. Pasamos a cosas feas que pasaron en la semana, de verdad. Hacía rato que no lo veía, año de cancha. Lo vi uno, graves incidentes en Independiente Rivadavia Mendoza, en la cancha de Chicago. Ese lo vi en vivo, haciendo zapping. Ya con gente entrando con palos, cuchillos, pegándole a gente en el piso y no en el piso. Un desastre, la verdad que lamentable. Lamentable. Bueno, aparentemente vienen unas duras sanciones, ¿no? Los dos clubes le van a sacar puntos. Chicago creo que ya, si le sacan puntos, está condenado al descenso. Ya viene muy mal. Porque no hay promedios en el, como corresponde, en el ascenso. Y bueno, la verdad que fue un hecho feo de la semana. Otro hecho que me llamó de la atención, ¿no? Cómo sigue vendiendo el Diego, ¿no? ahí como si todos los que hablaban de que había tomado una pastilla, no había tomado una pastilla, no tomaran una pastilla, no harían con su vida privada, ¿no? Siempre ahí con el dedo acusador. Fue la primera vez, la primera cancha hostil que tuvo, de eso queríamos, porque bueno, si bien no lo insultaron ni nada, bueno, la hinchada de Central, todo momento, alentó Central, le gritó pecho frío, que es lo que le contan a los de Newell's, bueno. Y bueno, y futbolísticamente el equipo no levanta. Pero creo que mañana va a ser distinto, ¿no? Porque también se discute en la Boca también que el último partido no le van a hacer aparentemente ningún homenaje. Hay que ver si llega. ¿Al partido con Boca? Sí. Y bueno, yo no creo que sea la solución de Gimnasia que se vaya, yo al contrario. Sí, pero por el Diego lo digo. Ahí la decisión la tiene el Diego, obviamente. Ah, bueno, de irse él. Sí. Y bueno, no creo que en este momento, por ahí va a esperar terminar el torneo, me imagino. Bueno. ¿No lo ves? ¿No lo ves? No. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero conociéndolo al Diego y la situación tan delicada y todo, no lo veo. Veremos. Veremos, veremos. Ojalá después me equivoque, ¿eh? Siempre sí, le deseo lo mejor al Diego. Obviamente, bueno, al finalmente. Menos mañana. Menos mañana. Menos mañana. Menos mañana, Diego, de corazón. Más allá de eso, va a ser muy bien recibido en la cancha Independiente, como siempre que fue ahí, ¿no? Bueno, ¿van a ir? Sí, obvio. Sí, sí. Se lee. Muy bien, me parece muy bien. Yo voy por el Diego. Mañana voy por el Diego. Y también. Bueno, también. Se desprendieron de Martín Benítez finalmente. Perdóname, ¿cuánta es la opción? No sé, lo sé, no quiero saberlo. Por el 60%, 5 palos, 6 palos. Me parece 6 millones por el 60%, un porcentaje. Y bueno, y el año sin. Se va un año, ¿no? Un año. Y bueno, en un momento tuvieron ofertas mejores por él, ¿no? Ahí, ¿eh? Ahí. Los turcos daban eso. Daban eso. Pero por el. Sí, por el 100. Pero taca-taca. Me sí. Parece. Pero era 6 y Moyano quería 7, la novela esa. Y ahí quedó. Ahí quedó. Bueno. Tenemos otra chiquita, si querés, para terminar. Dale. Bonita. Que más que información es una mini estadística por esta sanción al City, ¿no? Vamos a decir los 10 equipos en el mundo que más plata gastaron, que obviamente los 10 son europeos. Primero el Manchester. Gastaron, perdóname, ¿qué sería? En fichajes. Ah, bien. En incorporación, en facturación. Gastaron directamente en compra de jugadores bien. En los últimos 10 años. Bien. Manchester City, 1.171 millones de dólares. Es una bestialidad. Una bestialidad. Segundo al Barcelona, 1.033, por eso. 1.033, claro, compraron también a Coutinho. Dicen que el Lautaro vale 110, creo. Y a Coutinho lo pagaron lo mismo también. Qué locura, por cierto. Qué locura, un jugador de fútbol. Tercero, el United, Manchester, 997 millones, bajamos a las 3 cifras. Cuarto, la Juve, que sumó mucho con Cristiano, ¿no? 987. Quinto, el Paris Saint-Germain. Otro. Que no gana nada, 943. Sexto, el Chelsea, ahí 938, cerquita. Y este me sorprendió. Atlético Madrid, séptimo. Con 8.60. Y no el pudo Liverpool gastar en un par de mercados el Atlético, sí, de Madrid. Por eso. Y el Liverpool 8.40. Más abajo. O sea, el Liverpool el otro día jugaron el partido de ida que le ganó el Atlético de Madrid 1-0 al Liverpool de local. Haciendo un gol y bueno, después todos atrás y corriendo, ¿no? La verdad, bueno, hacía mucho no perdía el Liverpool. Le ganó el primer partido 1-0 local. Pero en gastos, digamos, con los años y todo, vemos que, sin embargo, el Atlético gastó más plata. Noveno el Mónaco, con 6.62. Y décimo el Real, Yeah. Que también tuvo una sanción hace unos 6.34. Ese y eso que le entró bastante por Cristiano. Por Cristiano. Bueno. Lo que pasa es, bueno, capaz que ese Vinicius también entran también ahora, lo pagan también en dos o tres veces, tampoco la ponen toda así, depende cómo puedan justificarla, ¿no? Ya entendí, se está bajando. Se está bajando la cosa. Es de ataca. Tac, tac. Bueno. Bien, DT, esas son las noticias. Sí, señor. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a volver con algo seguro. Trajimos un tema dedicado a la Pachamama, a que el limonero está dando sus primeros limoncitos. Entonces trajimos temazo de Yuchu, Lemon. Y después vamos a escuchar algo de Flaco. Trajo un par de cosas del Flaco hermosas. Una sola cosa vamos a escuchar del Flaco, puede ser. Primero Lemon y después el Flaco. Hello? My name is Mr. McPhister. I'm looking for a taxi to take me from Sydney for Boston. What is your name? Hello? My name is Mr. McPhister. Hello, what is your name? Hello? I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago, and it's gone right to my head. projected, he can't see himself up close. You're gonna meet again. Man captures color. She's your destination. Man likes to sell. There's no sleeping there. Turns his money into she's your is the dreamer. She's imagination. She whatever. Blue light projected. He can't see himself up close. Night is where the day begins. Midnight is where the day begins. Midnight is where the day begins. Yo te estaba esperando sin saber por qué esperar. Estaba dando vuelta con la idea de amar. Y las calles se arrastran y ya no hay donde parar aquí. Ese anciano me mira sin saber si es de verdad. Temazo del flaco, una sola cosa. Bueno, vamos un poco al personaje que traje hoy. Perdón, un personaje picaresco, original, y argentino. Falleció hace relativamente poco, a los 97 años. Figura popular, entrañable y querida. El doctor Tangalanga. Un grande, un genio, un verdadero punk, me animaría a decir. Nació en noviembre de 1916 en el seno de una familia de inmigrantes italianos bajo el nombre Julio Victorio de Ricio. Era el menor de 7 hermanos. Se casó a los 25 y se ganaba la vida como zapatero. Y acá viene lo lindo. En el año 64, o sea, tenía 48 años, a su mejor amigo le detectan una enfermedad terminal y él empieza a pensar una manera de entretener a su amigo, Sixto, se llamaba su amigo, y se le ocurre hacer bromas telefónicas y grabarlas para que su amigo las escuchara. Realizó cientos de llamados telefónicos durante el año que duró la agonía de su amigo hasta su fallecimiento. Siguió su vida normal, ¿no? Laburando. Hasta que en el año 80 le agarra una hepatitis fuerte que lo deja en cama. Por lo que ante su aburrimiento retoma los llamados. Se hacía traer los avisos de los diarios, de los clasificados. Porque él estudiaba todas las situaciones en realidad. Y bueno, provocaba situaciones muy descabelladas, provocaciones aireadas, reacciones algunas. Me costó buscar una que no insulte mucho y que no sea tan larga tampoco. Así que algo de eso hay. Pero algunas son fuertes. Esas no las trajimos. Bueno, cuestión que estos cassettes empiezan a circular de mano en mano, como se hacía ya por los 80, Dani, ¿te acordarás? Sí. Y se convirtieron en Gavitamín, ¿te acuerdas? Claro. Y se convirtieron en grabaciones de culto. Se llegaba a pagar cifras insólitas por copias de sus llamados. Ojo, ningún llamado era al azar, como dije, era antes. Él estudiaba los productos que ofrecían e ideaba un texto que seguía a rajatabla. Llamaban en un tono muy amable y respetuoso, que hacía una consulta que generalmente sonaba inverosímil, y cuando la conversación se estancaba, irrumpía con un insulto que desencadenaba la reacción violenta de la víctima. Muchas situaciones, algunas más cómplices, algunas más violentas. Situaciones de... ¿Te acordás de alguna en especial, no, Maurito? De ninguna. Ah, bueno. Me acuerdo de llorar de la risa. Bueno. Violenta la del gimnasio, ¿no? Un clásico. Sí, ese es un clásico. No lo trajimos porque no trajimos clásicos. Sí, sí. Trajimos otro distinto. Pero... están muy buenos los dos que traje. Bueno, situaciones de antología, ¿no? Que generaba el gran Taruffetti. Taruffetti, sí. Doctor Varela también, sí, tenía varios seudónimos. ¿Qué más? Quintana, Rigatuso también. Bueno, el doctor Taruffetti. Muchos personajes famosos se convirtieron en seguidores incondicionales. Yo no sabía algunos nombres que voy a dar. Como por ejemplo, el señor Jorge Ginsburg. La yegua de Susana Jiménez. No sabía qué adjetivo ponerle. Estuve lo más live posible. Sí. Ricardo Mollo. Sí. Y Luis Alberto Spinetta. Fanático. Incluyó una frase suya en el tema Lago de forma mía del disco Peluzón of Milk. Obviamente lo trajimos ese tema. Bueno. Dos potencias se juntan, ¿no? El gran flaco incluyó al doctor en el tema que comentamos. Temazo único, siniestro, sensible, una obra de arte. En el año 89 el sello Master Inc. le ofrece editar sus llamados de manera oficial en CD. Y atención, editó 38 volúmenes. vendió en toda Latinoamérica cuántas copias. A ver, te hago que te gustan siempre a que te vienen los números. Adivinaste el número. ¿Cuántas copias vendió en toda Latinoamérica? ¿Seis cifras o siete? Seis. 650.000 copias. 250.000 copias. Igual es una banda. Numeras. Sí. Llegó a ser disco de oro. Sí. Es una banda, 250.000 copias. Bueno, cuando cumplió 90 años, se le hizo un festejo plagado de artistas en la trastienda. Y bueno, su avanzada edad después lo obligó a aparecer muy poco en público hasta su muerte. Un día después de la Nochebuena del año 2013, el doctor Tangalanga, Taruffetti, Gandolfi o Juan Jiménez Garrote es un verdadero ejemplo de artista popular. Y principalmente, atención, aquí está la clave. Porque fue un fenómeno que surgió para por favor. Yo sabía que Garrote no lo tenía que nombrar. No. Pero era uno de sus, de ¿no? sus no? seudónimos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claramente. Yo decía, de parte de Juan Jiménez Garrote. Bueno. Fue un fenómeno que surgió, intentaba decir, de la gente, o sea, del en boca en boca, no de un sello o de una productora. Esta es la clave, para mí es fundamental, por eso es un artista popular, un capo, el viejito, con su voz grave, rasposa, de viejo honorable, logró engañar a cientos y cientos y hacernos mear de risa. Se han editado libros del chabón. Los cuales algunos de ellos no se puede creer lo insólito de las respuestas a veces de las víctimas. Eso también, cada cosa sí. Dicen las víctimas en un momento que si no, no le podés decir eso. Él, perdón, sí, Colón, él decía, la gente no escucha. ¿Eh? El doctor Tangalanga decía, la gente no escucha. Y sí, se da cuenta que él le dice cualquier veces, cosa, cualquier cosa y la gente le contesta. Sí, sí, sí. Sí. Participó de invitado en programas de radio y televisión. Sus últimos estaba apariciones una... para mí fue Café Fallo, me acuerdo, ¿no? Sí. En ese momento también estaba con Matías Martín en la radio una vez por semana en la Rock and Pop a la noche. Que un poquito antes, creo, que de Café Fallo. Oh, ahí estaba muy bien también, era muy bueno, muy bueno. Vamos a tirar algunas frases nomás así sueltas y después vamos a escuchar un audio de los dos audios que trajimos, de los dos llamados del gran doctor Tangalanga. Algunas frases cortitas. ¿Vos sos argentino? Porque tenés acento de puto. Otra. Se la metieron encendida. Esta es un clásico. A usted le chifla el orto. Sí. Esa es un clásico. Sí, sí. Esta es muy buena. Mi sobrino es tartamudo. Se le nota únicamente cuando habla. ¿No? Pero se le nota solamente cuando habla. Dos más y terminamos, Maurito, por favor. Adentro del placar hay neblina. Y vamos con la última y vamos a escuchar el audio Tangalanga. A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito. Un grande, vamos con el primer audio. ¿Hable? Buenas noches, el señor, por favor. ¿Quién le habla? Dígale, le habla Ángel. A ver, un momentito, voy a ver si está despierto, porque está acostado. ¿Tan temprano se acostó? Un momentito. ¿Hola? Sí, señor. ¿Sí? Perdone que lo llame a esta hora. Sí. Pero un vecino mío está muy, en fin, muy nervioso y me pidió a mí que yo lo llamara, consiguió su número particular. Sí. Porque dice que hoy ustedes le tuvieron una intervención en una fábrica de sándwiches. Y que usted le clausuró el negocio. Por lo menos me puede decir a mí si esta clausura es temporal o es por mucho tiempo. Perdón, ¿usted quién es? Y yo soy un amigo de este hombre al que usted le clausuró la fábrica. Y lo llamo a usted para ver si le hago el favor a mi amigo para decirle, mira, quédate tranquilo, esto en una semana se arregla. ¿Pero quién le dio el teléfono mío? ¡Epa! Imagínese, si yo lo digo, lo vendo a este tipo. Dígamelo. No puedo decírselo. Comprenda mi situación. Yo terminaría siendo un alcahuete si le digo a usted quién me lo dio. Escúcheme, dos palabras nomás.

Hola, hola. Hola. Ignacio. Sí, hijo. Pero, querido, vos sabés, hace varios días que te estoy buscando. Bueno. Porque vos llevaste la vez pasada a mí, una tía mía que es australiana. Sí. Y, bueno, la llevaste y le organizaste un pequeño tour. Pero resulta que después la dejaste colgada en el Tigre. Ella no habla el idioma, para nada. Y le costó saber volver de allá todo una travesía, ¿no? ¿Vos te acordás? Mira, no tengo la menor idea, pero estoy todos los días llevando australianos, sudafricanos, alemanes, de todo lado. ¿Qué vas a llevar australiano, alemanes de todo lado? ¿Para qué lo llevas? ¿Para dejarlo colgado allá por el Tigre? ¿Pero cómo carajo lo voy a dejar colgado? Pero dime, ¿cómo mierda te lo tengo que decir? ¿Quién habla, carajo? No, ¿quién habla, carajo? No, yo te estoy diciendo las cosas como son, y como vos no cumplís con los turistas porque sos un maricón, entonces ahora te encuentro... ¡Hijo de la puta que te parió! Mira, esas palabras nunca las escuché. ¿Quién habla, viejo? ¿Quién es la tía australiana que me estás hablando? Sí, bueno, Fernando, espera un tengo un llamado en espera, espera un cachito. No, espera, estoy hablando con un pelotudo que me tiene podrido. Después te llamo y sigo hablando con vos. Escuchá, querido. Sí. ¿Escuchaste? No, sí, me escuchaste. Te estoy oyendo. No. ¿Escuchaste cuando dije que estaba hablando con un pelotudo? Sí. Y eras vos. Eso te calmó, ¿eh? Te calmó. Pero dime una cosa, querido, a esta señora, ¿cómo la indemnizás? Porque le tenés que garpar a esta mujer. Se tomó un taxi desde el Tigre para ir hasta Barraca. Bueno, le cobró la... ¿Eh? Hasta Barraca, pero si todos se juntan en el centro del Hotel Sheraton Plaza Libertador. Pero no seas boludo, te estoy hablando de un caso distinto, carajo. Pero yo no llevo a ningún individual, llevo a grupos. ¿Quién carajo me estás hablando, me estás haciendo entrar? ¿A entrar a dónde? Vos no entras a ningún lado, vení a cagar entras vos, de seco que sos. De manera que no te la agarré conmigo, agárratela con la gente que dejás. Decía alemán, australiano y las pelotas. Los dejás colgados en el Tigre. En el Tigre, sí, en el Tigre, en la Dársena. En la Dársena, no, claro. Sí, a vos te va a garchar el Tigre, ¿acordás? ¡Puta que te parió garchar! ¡Garchar era de los otros tiempos! Vos, pendejito, ¿qué carajo vas a garchar? Mirá vos, uno me dice viejo, te me dice pendejito. Ay, me parece, por decirte algo, ¿no? A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito. No vomito, no vomitas, pero la reputa que te parió, vas a vomitar sangre, vas a vomitar. A vos te chifla el orto. Vos cuando recién me hablaste a mí, hablabas de una manera que se ponía bien en la vista que vos no tenés nada de poeta. ¿De poeta? Sí. ¿Qué querés, que te cante los versos de Carrillo en alemán? No. ¿Eh? Entonces, ¿querés que te cante Caminito en alemán? Oíme. ¿Sí? ¿Sí? La puta que te parió. No. Pero, ¿cómo puteas de esa manera, hijo de...? ¿Pero cómo? Pero si me estás hablando de mi laburo, que lo cuido como la puta madre, sí. ¿Por cómo no me voy a levantar? Bueno, mira, vos que andás por el Tigre, te voy a decir un versito para calmarte. A ver. Tus ojos son dos luceros que alumbran en ultramar. Quisiera ser marinero para romperte el orto. ¿Qué bueno, tal? Basta, salió bien, ¿no? Basta con eso. ¿Te gustó? No, no me gustó porque no rima. No rima, pero oíme. Y a ver si este te rima, mira. A ver. Cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo en el orto y lo dejo estar un rato. Este me gustó, ¿ves? Este gustó. Este me gustó mucho más. Te digo otro. A ver. ¿Por qué cortaste esa rosa? ¿Por qué cortaste esa rosa? ¿Pero por qué cortaste esa rosa que mi madre con sus manos tan suavemente cultivó? ¿Por qué cortaste esa rosa, la puta que te parió? ¿Viste? Este no me diga que no huele. Huele a podrido. Bueno, un abrazo, viejo. Ya. Creo que esto debe ser una cargada. Sí, te llamo hoy a las 4 de la mañana si hablamos más tranquilo. Bárbaro, un abrazo, viejo. Chao. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas?

Bennett. Metallica. Metallica. Mauricio. Colón, ¿sabías vos que en 1431 los ingleses inician el juicio contra Juana de Arco? Mira. Que quería expulsar a los ingleses de Francia. Así que siempre estamos del lado de la gente que quiere expulsar a los ingleses de algún lado. En 1848 se publica el manifiesto del Partido Comunista. Proletariados del mundo unidos. En 1934 matan a Sandino en Nicaragua. En 1960 Fidel Castro, mirá qué buena idea, nacionaliza todas las empresas. Todas, todas. ¿Qué año, Mauro? 1960. Un visionario. Son todas de la isla. Y en 1965 es asesinado el activista afroamericano Malcolm X por decir cosas como: si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, osarán amar al opresor y odiar al oprimido. Fíjate cuántas cosas pueden sucederse en una misma fecha. Así que si sos de los que aman al opresor y odian al oprimido, tu cortina, ¿sí? ¿Mi cortina? ¿Qué cortina? Ay, a ver. ¿Te gusta? Ay, vos sabés que estoy aprendiendo esta canción. Bueno. Sí. Sí, en inglés. Sí, en inglés, pero tengo que leer la letra. Voy. ¿Te animarías un día? Y no, tengo que... Ah, igual te traemos algo. Tengo que tener la letra. El mismo peso. Tengo que tener la letra y una sandía. Muy bien. Como para tener el... Hay que conseguir la sandía, la letra ya está. De té. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia de un personaje que me sorprendió un dato igual, que yo estuve equivocado mucho tiempo. ¿Sabías eso vos? Vamos a hablar de un piloto mediocre, digamos, epa, regular, que de todas formas su historia cambió la historia de la Fórmula 1, el reglamento en sí. ¿De quién hablamos? De Keijo Keke Rosberg, nacido en Estocolmo, ¿sabías eso vos? El 6 de diciembre del 48, o sea, nació en Suecia, pero fue el segundo finlandés en la Fórmula 1. ¿Cómo decís? ¿Cómo si nació en Suecia? Bueno, él era finlandés, se sentía finlandés. Fue el segundo, repetimos, de la historia, y corrió entre los años 78 y 86. Una época de oro, la Fórmula 1, con Piqué, Prost, Niki Lauda, monstruos alrededor. Corrió 128 carreras, eso lo vamos a decir. 128 carreras. No, número, buen número de carreras. Buen número. ¿En cuántas terminó de las 128? En el podio. No, terminó. Que no abandonó. Ah, terminó. 128. ¿Cuántas terminó? Terminó. Último, anteúltimo, primero. 31. No, un poco más. 66. No, es un número altísimo. 114. Ah, bien. Para el sponsor Chocho. O sea, muy alto. Pero ¿cuántas ganó de las 128? Ganó. Así que se ve el podio, porque ganó muy poca. Muy pocas ganó. Vamos a tirar un numerito. No, cualquier número que tires. Numerito tiene que tirar. Numerito, bueno, tiene que tirar. Tres. No, un poquito más. Cinco gana. Está bien. Más tres. Podios, ya hizo dos cifras de podios. Ahí está, podios, por eso esa es la camiseta. Es un lindo número. A mí me gusta ese número para jugarle. Aunque no juego, de dos cifras, sí. 14. Bueno, ese también me gusta. 17, pero. Sí, son los dos números de dos cifras que más me gustan, 14 y 17, en ese orden. Hizo 17 podios. Pole position, que bueno, en la carrera muy poco también, 5. Marca un poco su característica, ¿no? terminó en todas, Santea sumaba muchos puntos. ¿Y qué pasó? Ganó su primera carrera, aunque yo no lo sabía, en el 82, en el Gran Premio de Suiza, que se corrió en Francia. ¿Cómo puede? No, pará. Sí, como si ese gran premio es para... ¿Por qué? ¿Pero por qué no corrieron en Suiza? Porque estaba prohibido la carrera de auto. Entonces no sé por qué se llamaba el Gran Premio de Suiza. Bueno, ahí ganó su primera y única carrera en el año, que fue su año de gloria. Pero vos decís, ¿cómo? Corría, era el segundo piloto de Williams. ¿Cómo? Ganó una carrera en todo el año y salió campeón. Pero bueno, los Piqué, los Prost, los Niki Lauda, ganaron dos carreras cada uno. Y él llegó en todas. Sumó en todo, ¿viste? Era lo que, recordemos el número, es muy fuerte. 114 de 128 terminó. Muy pocos abandonos. Entonces, ¿qué dijo a partir de ese año? Lleva el número, ¿sabes qué número lleva en el Williams? Un central, zurdo. 6. El 6 llevaba. Ganó el 6. Y a partir de ahí un campeón cambió el reglamento, que un campeón tenía que ganar más de dos carreras para ser campeón del mundo, ¿no? Claro. Después volvió a cambiar y le dan mucho más puntos al que gana. En ese momento era 10, 8, 6, así, 4, 3. Era muy poco. También tuvo un hijo, Mika, que fue también campeón del mundo, Mika Rosberg, una vez. Y en 1984, acaba la musical, para vos, Colón, el grupo Siniestro Total. Sí, Mauro, ¿tenés a los Siniestro Total? Qué raro, porque son de... Para nada. Sí, te van a gustar. Son parecidos, si se quiere, primo hermano de Extremoduro. Mirá qué bien, mirá qué interesante. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Nacionalidad de Siniestro Total? Española, puede ser. Española, claro. En su tercer álbum, llamado Menos mal que nos queda Portugal, se llamó el álbum, en el octavo tema estaba Keke Rosberg, se llamaba el tema, donde se burlaban permanentemente de las quejas del piloto finlandés. O sea... Después trabajó muchos equipos de Fórmula 1. Y bueno, viste, un poquito de periodismo por acá, por allá. Pero la verdad, uno dice un mediocre salió campeón del mundo en una época de grandes pilotos. Pero bueno, era regular, digamos. Muy regular. Un tipo constante, ¿no? Ese que juega todos los partidos 6-7 puntos, pero juega todos los partidos. Bueno. Bien, Dani. ¿Tenés con las... No me sale el nombre, que ahora te va a salir. Las categorías, digamos, con los autos que corrió? Sí. Corrió en Williams, que salió campeón. Corrió en McLaren, después de su segunda etapa. Corrió en Lotus, si no me equivoco. Y me está faltando uno. Un chiquito más. Uno chiquito más, pero bueno. Si no, lo averiguamos ahora. Para después, está bien. Para después te lo confirmo. Está bien. Las fórmulas serían, porque... Bueno, algo así. Tuvo Siniestro Total. La voy a guardar. ¿Te comprometes a un 3x1? Y me comprometo a un 3x1, sí, por supuesto. Ahí está. Ya el nombre promete. Sí, además. Difícil de olvidar. Puede pasar. Bueno, antes de pasar a un poco de música, traje algo chiquito. ¿Cuándo y cómo fue la primera audición de, me pongo de pie, los Beatles? La primera audición. Bueno, el manager del grupo, Brian Epstein, estaba intentando de convencer a todas las compañías discográficas de que le den una chance a los Beatles. Sí, sí. Andaba mendigando por ahí. Denle bola. Entonces, las siguientes compañías discográficas le dijeron que no a los Beatles. Yo no sabía que eran tantas, ¿eh? Algunas son conocidas. acá. Bueno, Columbia, HMB, Pi, Philips y Oriole. Tremendo. Es como que el Diego se vaya a probar a un club y no lo fichen. Sin embargo, en diciembre del 61, Epstein consigue que la compañía Deca le envíe un ejecutivo, Mike Smith, a Liverpool para verlos actuar en el icónico Cover Club. El señor Mike, que impresionado por el show, los invita a Londres para organizar una audición. El encuentro entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y el batero, no se animan, Peter Best. No estaba todavía Don Ringo. Epstein, obviamente, estaba, ya que lo organizó, era el manager. Y el primero de enero del 62, primero de enero, a laburar, muchachos, del 62, en Deca Studios, al norte de Londres, graban por primera vez los Beatles. Primero de enero del 62. Grabaron 15 temas, superando por bastante margen, porque normalmente Deca pedía que tocaran entre 2 y 5 temas. Ellos hicieron 15. Recordemos acá que las horas de estudio, las cintas, todo eso era carísimo. Y los Beatles todavía no tenían plata, no eran los Beatles. Bueno, una vez terminada la sesión y sintiendo el optimismo por el desempeño de la banda, los Beatles se van cada uno a su casa y esperan aproximadamente un mes para que la compañía les diga que no. Increíble. Un mes. Y los rechaza. Al mes, sí, sabe, parece que había dudas, ¿viste? Un ejecutivo dijo que los grupos de guitarra estaban llegando a su fin y que los Beatles no tenían futuro en el mundo del espectáculo. Un visionario. Sí, un grosso. Por suerte, Epstein y la banda no se dieron por vencido y el manager entregó el demo que se llevó de Deca Studios y se lo llevó a los ejecutivos de Parlophone. ¿Me suena? Parlophone. Bueno, están todos los discos de los Beatles, subsidiada por EMI, ¿no? Y bueno, ahí sí comienza la historia de los Beatles. ¿Y qué hemos traído en Carpenocten? 4 de esos 15 temas. Vamos a decir la verdad, no la de 1 de enero de 62, porque no se encuentra, no sé cómo se escuchará, no sé quién la tendrá, seguro que Yoko Ono, no quiero culpar a nadie, pero bueno. Pero trajimos las versiones viejitas que se escuchan jamón, jamón. Cortita de té, sí, ¿cómo que no? Fittipaldi, la otra escudería donde corrió. Mirá, Fittipaldi, sí. ATC también, ATS, perdón, que no existe más. Las dos que me faltaban. Muy bien, DT, ahora completito. Ahora vamos con los Beatles del 62. Lo primero que hacían. Ámame mucho hacen. Bésame mucho. Bueno. Chachabú. Bésame. Bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame. Bésame mucho. Yeah, I love me forever. Say that you're always divine. Cha-cha-boom, dearest one. If you should leave me, by then each little dream will take wings and my life would be through. So bésame. Bésame mucho. Joy is something new. My arms enfolding you. Never knew this thrill before. All my

drizzle from her eyes. Marie is only 6 years old. Information, please. Help me get in touch with her in Memphis, Tennessee. Temas de los Beatles, Bésame Mucho era, claro, entiendan la situación. Love of the Loved, Memphis, Tennessee, recién Money, That's What I Want, eso es lo que quiero. Todos covers, ¿no? Más que claro. De T. Sí. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted, Maurito? 10 puntos. ¿Chivo no tenemos? Hoy tenemos disco entero aquí en el Barrio Cultural. Va a estar haciendo un disco de John Frusciante y uno de Babasónicos. Me escuché ahí a Vane decir que estuvo de Abbey Road. No me enteré, eso me hubiese gustado chusmearlo, ¿eh? Ya será, en algún momento capaz que se repite. Más que vivo a la vuelta, vengo en pantufla. Por no enterarte, ¿viste? Sí. ¿Viste? Y, pero lo tengo en Facebook. Ahí no salió, me parece. Hay que comunicarnos más. Sí, el boca a boca. Guarda. Guarda. DT. Sí. Bueno, si querés y quieren. Sí, calculo que siempre. Sí, ¿no? Calculo que sí. Siempre. Hoy vamos a hablar de una leyenda del deporte argentino muy olvidado. Muy menospreciado, que logró algo que no creo, más que no creo, no, estoy seguro que no lo podrá hacer otro atleta en esa disciplina en el de acá a muchísimos años, por lo menos. ¿Sabes más o menos de qué estoy hablando, Mauro? No es mi idea. El deporte tampoco, menos. Es un deporte, bueno, es el atletismo. Estamos hablando una de las tantas ramas del atletismo, la maratón. Hablamos del señor Delfor Cabrera, que nació el 2 de abril del 19 en Armstrong. Era un cuarto hijo de seis, de una familia humilde, muy humilde. Ya desde niño hacía tareas pesadas para ayudar a la familia, ¿no? Trabajaba de muy chico y entrenaba, ¿saben cómo? Cuando volvían del laburo con el hermano, volvían corriendo, ¿no? Y ese fue su primer entrenamiento, ¿no? A diferencia de los atletas de hoy, ¿no? De esa categoría y ese nivel. En el año 32, con 13 años, Delford comenzaría su carrera en el atletismo, ahí en su pueblo, y ya a los 18 llega a San Lorenzo, donde lo trae su maestro y uno de los mejores profesores de atletismo, Francisco Mura. Se destacaba en el servicio militar. ¿Sabes en qué ejercicio Mauro iba siempre primero? Carrera marcha. Es un chiste, ¿verdad? Bueno, al finalizar el servicio militar se estableció en Buenos Aires, donde se casó y tuvo tres hijos, Hilda, Delfo y María Eva. ¿Sabes quién era la madrina de María Eva? María Eva. Sí, la original, Eva Duarte, ¿no? Evita. Y Delford, ¿cuál fue su mayor logro? Decimos algo irrepetible para mí, lo que va a pasar, ¿no? Fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, donde obviamente gana la medalla de oro en maratón, ahora con todos estos africanos, ¿no? Dificilísimo. ¿Su estrategia cuál fue? Regular. No fue primero nunca en la carrera, maratón, nunca fue primero. Es más, entró en Wembley segundo. Es una carrera que muy difícilmente se repita, ¿no? Porque entran a Wembley y dan un par de vueltas, ¿no? Y lo pasó ahí Delford Cabrera a Gailey, que venía ahí, pero parecía que estaba muerto. Y Delford ahí con su estrategia, lo último, hizo un sprint final buenísimo. El estadio lleno, explotó. Está en Sucesos Argentinos. Uh-huh. Y se ve ahí ganando la medalla de oro y levantando los brazos, ¿no? Fue ovacionado por todo el estadio, obviamente, ¿no? Luego también ganaría la medalla de oro en el maratón, también en los Juegos Olímpicos Panamericanos de Buenos Aires, en 1951. Para terminar los Juegos Olímpicos, ¿sabes cuántos de los maratonistas argentinos había entre los 10 primeros? En 48 que Delford Cabrera gana, 3. Lo superó Etiopía recién en Pekín, si no me equivoco, 2008. Muchos años, ¿no? Y nunca más, porque creo que está muy lejos, ¿no? Esto es, por eso digo que es casi imposible que un atleta argentino gane la maratón, ¿no? Bueno, pero de a poquito fomentándolo. Bueno, en este estamos hablando de 1951. En 1949 recibe la medalla peronista. ¿Sabías eso vos? No, tío, yo sabía que no te sabías y que te iba a gustar. ¿Pero qué pasó? Estamos hablando de Dios. Fue vetado, ganó esas dos medallas de oro, pero fue vetado como otro deportista, prohibido por el dictador Pedro Aramburu de participar en todo evento deportivo representando a Argentina, tanto en el país como en el exterior, ¿no? Fue prohibido. Qué locura, ¿no? Qué país. Uno dice, es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, luego de esto fue bombero de la Policía Federal y vivía en Sarandí, que le había regalado, después de lograr la medalla de oro, Grondona, el Estado, Grondona, seguro. No. El Estado, el gobierno que donde era presidente Juan Domingo Perón, le había regalado una casa en Sarandí. Le había comprado una casa en Sarandí. Y bueno, vivía ahí. Y el polideportivo de Sarandí lleva su nombre como corresponde. Ya de adulto también se recibió de profesor de educación física. Y falleció Delfort en el 81 a los 62 años. ¿Sabes cómo, Mauro? En un accidente de tránsito. Volviendo de Alberdi, ahí donde en la ruta 5, donde le habían hecho un homenaje. Mira vos, ¿no? El destino de este gran deportista olvidado, prohibido. La verdad que por ahí uno agarra a un chico de 20 de años. Sí, o de trago un poco más grande, le decís quién es Delfort Cabrera y la verdad que no lo sabe. Y es un tipo que logró algo histórico, una hazaña, ¿no? Y que después fue prohibido en su mejor momento. Y bueno, su entrenamiento era laburando y volviendo con el hermano. La verdad, bueno, nuestro homenaje a los que nos gustan. Esos personajes que nos gustan. Exacto. Hablando de personajes que nos gustan, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿Augusto? bien. La verdad que muy contento de estar acá como todos los viernes. Bien. Hay actividad ahora, se viene el feriado de carnaval. Hay que descansar, desconectarse. ¿O se va a ir a apretar el pomo por ahí? No estábamos ya en esa. Yo altura. Soy partidario de apretar el pomo lo más que se pueda. Donde sea. Durante carnaval y durante todo el año. Está bien. ¿Son más de la espuma? Sí. Traje una versión de teléfonos y basura blanca. Hermosa. De Sumo, hecha por Las Pelotas. Con Sokol, obviamente. Así que vamos a escuchar eso. Ya sabemos eso. I was down in Exit Town. I'm sitting here to the glowing tube. And tedium is flowing slow. I got to crazy for something I could really use. What workers I'm wearing sweet wings. Same God I'm high across a blade of skin gold to women won't show me the way. Hating drunk for shit and all your things, but it's sad, it's so sad. Your people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Where's the sun and stalk along that star of late night TV? Cause I'm not so sure in a way of gloom. And a born drum for man in a way that's old. Some telephones ringing in empty rooms. Scott, Scott, Scott, I do what I do. Scaraduade, skende, skende, Scaraduade, skende, skende, Scaraduade. I said, people are probably love, then you can get me wrong. You got to be strong, cause if you want to go down, down, down, then you go home, my hand says, let you spill the plate. I don't you need you, want you know, no, oh, just gotta need you, but I'm not wrong. I hear my blood brothers tell me every day, cause the man I'm a put out of there so many ways. Don't you know I stop, so the last to dream I just the same way. I look around, let's see, white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash right here at BA Town. White trash in a piece of skin, white trash in a hurricane, white trash where we live in a hurricane. Time, then you can mention every day. You're looking so fine. So nothing dreaming of a thing of time. Then you get hung, my hands just let you spin in the bitch. But don't you need to let you know? No, oh, it's gonna need you, but I'm not wrong. I hear my blood brothers tell me every day. But the money they put out of it so many ways. Don't you know I stop? Some of the dream I just the same way. I look around and I see white trash in a Babylon, white trash in London, white trash right here at BA Town, white trash in a business game, white trash in a hurricane, white trash where we live, that ain't me. Your eyes without a face. Bien, el señor Billy Idol. DT, ¿tiene alguna cosita como para ya ir despidiéndonos? Sí, una experiencia vamos a vivir el próximo miércoles acá los vecinos hinchas de Talleres. Volvemos después de 5 años a la Copa Argentina, cancha Arsenal, contra Aldo Civi, que volvió a ganar Mauro hoy. De visitante, ¿sí? Y me gusta que vengan agrandados así. Primero mañana clásico con los Andes, después de varios años, en escalada. Y bueno, la experiencia de la Copa Argentina, ¿no? ¿Se le dedica la Copa Argentina? ¿Eh? Argentinos 1, Patronato 1. Auche y Tarragona. 84, ya estaba por terminar. ¿Cómo dejó pasar chances Argentinos, eh? ¿Cómo sí. sigue haciendo goles, Auche, eh? Sí. Sí, sí, sí, sigue vigente. Mirá que no lo puedo ni ver, pero es picante. ¿Viste? Sí, buen sí. jugador. Muy buen jugador. Sí, goleador y goles, goleador, sí. Acá bueno, tengo el fixture completo, si querés. Completo, y bueno, nosotros ahí contra Aldo Civi después de 5 años. Aparte de la parte deportiva, lo lindo que es de visitante y lo caro, 600 pesos la general. Sea socio o no socio, como vengas, 600 pesos, ¿no? Tenés que pagar. Pero bueno. Es una muy linda experiencia ir a ver clubes. Sí, con público de los dos equipos, que no se puede, Arsenal relativamente cerca. Este, así que bueno, ahí estaremos y no, además es importante jugar la copa. Sí, si llegas a pasar es una guita que por ahí no te sirve para bancar el plantel de Talleres 6 meses. ¿Qué ejemplo. Distancia es de la Copa Argentina? 32 avos de bien. Final. Y Talleres lo máximo que llegó fue a 32 avos de final. Bien. Bueno, siempre es una buena alternativa. Es una buena alternativa. Otro incentivo, ¿no? También. También, sí, sí. Viene por el lado de Temperley también. Y no me acuerdo contra quién juega Temperley. Ahí, por ahí. Bien. Hay que ganar. Primero ganemos mañana. Y después vemos. Después vemos. Siempre primero el primer paso. Después el segundo. Un bien. Saludo para el Turbio. No. No pude ver a René Laván. Como Fallé. Quise ver a René Laván y me olvidé en la semana, Colón. Pero tiene que hacer la tarea usted. Y, vos sabés que a mí nunca me gustó. Hay que estarle encima. Pero es una tarea agradable, digamos. Que sí, bueno, pero o sea, es tarea. La tarea es tarea. Bueno, no se lo tome tan así tampoco. Sí, ¿no? Tiene una memoria muy selectiva usted, Mauro. Ya lo hablamos, esto no es un déjà vu varias veces, pero... Sí, por suerte... Eso es porque leo mucho. ¿Ah, sí? Claro. Yo trato de estar leyendo la mayor cantidad del tiempo posible. Hay que anotárselo, entonces. Siempre, sí. Para esta semana, ver a René Laván. Ahí, en el cuaderno que usa usted. Lo estoy anotando en este preciso instante. Está muy bien. Con una virome muy bella. Está muy bien. Bueno, y ahora Tangalanga también se tiene que anotar. Sí. No, pero Tangalanga me voy a acordar porque me reí muchísimo. Porque me hizo acordar a mi tierna infancia cuando lo escuché de jovencito. De purrete. Bueno, muy rico todo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Nos vamos, seguimos a las 9 por ahora. Seguimos a las 9 hasta el viernes 6 de marzo que comienza huelga de amores. Así que nos quedan 2 fines de semana de verano, nada más. Y se nos termina este veranito, Colón querido. Sí, es cierto, volveremos a las 10. Así que gracias por el aguante. Nos vamos con algún temita, ¿puede ser? Gracias.